Río Pichón, y bueno, estamos en comunicación telefónica con la hermana. Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas, bienvenidos a América Resiste, la vuelta número 262, el día de hoy, 22 de marzo del año 2021. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterra, con la operación técnica de Natacha Bianchi, siempre, siempre agradeciendo corazoncitos. Quien les habla, Ángel Fernández Schechmann, responsable del contenido de PAPA. Resistimos con las herramientas que nos da justamente la resistencia civil, pacífica, no neutral, activa, no pasiva. Traemos noticias fidedignas. No mandamos fruta, no mentimos para apoyar nuestros argumentos, no tergiversamos. Amplificamos las denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Traemos el reporte del lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre y militante. No somos neutrales, estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y bueno, y el día de hoy, la acostumbrada carta de intención, de buena intención, de este viaje de casi dos horas de América Resiste. Inevitable, necesario, como una balsa en alta mar, como un salvavidas, el 24 de marzo, ¿no? Referirnos al 24 de marzo, memoria, verdad y justicia. Podríamos decir que es uno de los ejes que ha sido asumido por gran parte de la sociedad argentina. Tenemos deudas pendientes, hijos apropiados que aún no aparecen, genocidas que viven en sus casas, tranquilos, sin que nadie los moleste, que no se arrepienten. Por eso vamos a tocar justamente el tema este y vamos a tener unos recortes, ¿no? Norita Cortiñas, Rosa Rosenblit, un trabajo de la Comisión por la Memoria para enseñar en las escuelas, justamente para que esto no se pierda en los vericuetos, en las endijas, en las fisuras de lo que debería ser un colectivo unido, blindado, con diversidades, que son todas las agrupaciones de derechos humanos, especialmente las víctimas directas, ¿no? O sea, padres, madres, abuelas, hijos, hermanos, ex detenidos desaparecidos. ¿Por qué no soñar desde este 24 de marzo que nos tiene acorralados por este COVID-19? Empezar a trazar puentes, construirlos. La causa de los derechos humanos no merece el sufrimiento, el dolor, la lucha, las injusticias cometidas, que hoy se saben. No merecen esta división. Y no es una forma, porque ya está normalizada la división. Uno hace una marcha una hora, el otro en la otra. Uno no se junta con uno, el otro no se junta con otro. Todos tienen cosas para decirse. Mientras tanto, el que no tiene fisuras es el enemigo, ¿no? El macrismo, representado en este caso en el macrismo, del cual hay que estar muy atento en sus discursos, sus personajes, sus comunicadores de falsa bandera, que se disfrazan de una cosa y en realidad son macristas, y odian la Argentina, y odian los derechos humanos, y odian los mundos inclusivos, y odian las minorías, pero se disfrazan y emiten su discurso de insidia y odio. Pasaremos por Paraguay, ¿no? No solamente la movilización no cesa, no para, las vacunas no aparecen, los trabajadores de la salud siguen cayendo, enfermos, muertos. Y hoy creo que hoy vamos a hacer un homenaje a las murgas. Hoy tenemos mucha murga musicalizando el espacio de América Resiste. ¿Qué pasa en Brasil? ¿Qué pasa en Alemania con la iglesia alemana y los abusos sexuales producidos durante cientos y cientos de años? ¿Qué pasa con los primos de los alemanes, los austríacos? Y este antisemitismo que no conmueve a las comunidades judías, especialmente de derecha, que prefieren empecinarse con la Argentina, con Venezuela, con los palestinos, y nada dicen de las bofetadas que reciben de la Europa blanca, rubia, de ojos celestes. Así que bueno, este va a ser, bueno, bien ahí, gracias, abrazos. Abrazos queridos por estar ahí. Muchas gracias. Y bueno, y por supuesto, ¿no? el hito que vamos a seguir manteniendo como un martillo que machaca sobre el yunque. El derecho de las mujeres, el derecho a vivir, el derecho a ser iguales, el derecho a no ser arrastradas de los pelos, de no ser intentadas violar, de no ser violadas entre muchas, entre muchos, en una justicia ciega, repugnante, que al sentirse tocado su corporativismo reacciona mostrando las peores fases del machismo patriarcal, de manera explícita, nos lo escupe en la cara, y somos una sociedad inerme ante el ataque de esos poderosos que se dicen familia judicial. Y memoria, verdad y justicia. A los que nos toca buscar lo mínimo, en países que no son Argentina, porque hemos sido víctimas, una denominación que, bueno, hay que aceptarla porque es la convención general. Por ejemplo, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil. Memoria, verdad y justicia es un eslogan que quedó en manos de algunas organizaciones divididas, atomizadas, separadas, y quedó reservado al homenaje, al recuerdo, pero no a la acción propositiva, a la acción positiva de llevar a los criminales ante los estrados judiciales y que sean condenados por los crímenes que cometieron, demasiado probados, sobradamente probados y aceptados incluso por el Estado de Paraguay. No en todos lados es lo mismo que en Argentina, por eso también el día de hoy quiero reivindicar a la Argentina. No somos el peor país del mundo. No somos una basura descartable como nos quieren hacer creer. Somos un grupo de personas que hacemos y vamos al frente. El gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, encaran esta pandemia inédita, trastabillando hasta poder entender cómo trastabilla la humanidad toda. A todos los que critican les diría alguna vez, no sé, organicen un cumpleaños para 100 personas. Organícenlo desde todo, la logística, todo, a ver si pueden. pero la estupidez parece que es una mercancía que sobra. Al ser gratuita, hacer gratuita la ofensa, hacer gratuito utilizar armas de insidia para desmoralizar a la población, que redunda en muertes, en enfermedades. Las campañas antivacuna, el imperio del mal, desde Clarín, desde el macrismo, desde el gobierno de la ciudad con Larreta, desde sus voceros enmascarados, que se disfrazan de progres, y son unos gorilas que nos odian. Así todo, rápidamente, está en funcionamiento, sí, rápidamente, se puso en funcionamiento, se soñó, se pensó, se articuló. La mayor operación logística dentro de todo el territorio nacional, solamente equiparable a maniobras de guerra. Y está funcionando. Y está funcionando. Y los profetas del odio dicen: no hay vacunas, todo falla. Estúpidos, mentirosos, falsos, hipócritas. En ningún lugar hay vacunas. En Inglaterra, en Gran Bretaña tuvieron que parar la vacunación. Holanda recién ahora salió a buscar vacunas. Y la gente se está muriendo como moscas. Los profetas del odio, que difunden el mensaje de que esto a los jóvenes no los mata. Los mata. Los mata. Hoy tuvimos la infausta noticia de un compañero periodista que falleció como consecuencia del COVID. Me tocó ver una joven de 22 años, 12 días en coma por una baja de presión, producto del COVID. Están muriendo gente de entre los 25 y los 35 años. Y los que no mueren quedan con serias, serias consecuencias y secuelas. Como decía en el programa anterior, después más tarde vamos a profundizar, ¿no? Pero no se olviden, en la ciudad de Nueva York, mejor dicho, en el estado de Nueva York, en las ciudades, la expectativa de vida bajó un año y medio en lo que va de la pandemia. En Brasil, 2 años y medio la expectativa de vida a raíz de la pandemia. En Francia, 1 año. Los que son, se consideran inteligentes, investigadores, lean, busquen, ¿qué significa cuando baja la expectativa de vida en una población? Y no es cuestión de gobiernos, ¿eh? Esto no es cuestión de gobiernos, esto es cuestión de cada uno. Y va a llegar el momento en que, si esto se desata, como está desatado en Brasil, con un idiota como presidente y muchos idiotas que lo votan, y el tipo sale al día de hoy a declarar que Brasil es un ejemplo para el mundo por la forma en que está manejando la pandemia. 300.000 muertos. Y no hay solución. En el sur de Brasil, Porto Alegre, ya no tiene camas. La gente muere esperando. Esto no es de ayer, esto es de hoy. La gente muere esperando atención médica. Y aquí en la Argentina eso no pasó. Por ahora. Esperemos que no pase. Nadie murió sin atención. Nadie fue rechazado de un instituto médico. Y vaya el reconocimiento a tantos jóvenes, mujeres, hombres, diversidades, que son trabajadores de la salud. Y no son los médicos o los enfermeros que son los que están más en la picota. No, el personal de limpieza, el que recoge la basura, el que lava las partes íntimas de los familiares, de las personas que caen en terapia intensiva o en terapia intermedia o simplemente en internación. Lo que los familiares, los propios familiares, no hacen con sus enfermos, lo hacen este grupo de seres humanos, anónimos, pobres, despreciados, discriminados. Y tenemos que escuchar idiotas, idiotas, que cuestionan si un joven se puso la vacuna. Pero, como decimos, estamos viviendo tiempos especiales y el virus y el tiempo pone a cada uno en su lugar. Más temprano que tarde, todos los que han desafiado el virus, todos los que han tenido actitudes canallas, poco a poco quedan de rodillas, aplastados, rogando por una bocanada más de aire. Una bocanada más de aire. No por la libertad, no por los derechos sociales, no por la igualdad, no, no. Aire, aire, una bocanada de oxígeno que llegue a los pulmones. Por eso digo, estamos viviendo una etapa de gran, gran estupidez, peligrosa, incentivada desde el templo del imperio del mal, ¿no? Que quiere que Argentina sea una alfombra de gente muerta en la puerta de los hospitales, cayéndose desvanecida en las calles, para poder seguir, hablo de los macristas, los supremacistas totalitarios, los conocidos y los encapuchados, y los disimulados y disimuladas. Están tranquilos porque saben que sobre ellos no va a caer la culpa, nadie los va a mirar, al contrario, van a tener argumento para decir este gobierno es una porquería, es un gobierno que se roba todo, por eso la gente se muere. Hipócritas, hipócritas. Los hipócritas tienen que saber también que cuando el llamado peronismo, para poner una denominación, o el grupo que gobierna, tiene una memoria histórica. Tiene la memoria histórica de arrasar cuando se pone muy bien. Esta es una máquina imparable que no van a poder detener. La gente de gobierno, hay casos muy especiales, ¿no? La señora esta, Carla Bisotti, un cerebro, es lo que llamaríamos un cerebrito, una genia, una nerd. Una persona que tiene un grado de inteligencia distinta, una humildad, una entrega al trabajo. Y sin embargo es basureada. Es basureada. Como son basureados todos por el simple estigma que se le da al mal y sus aliados de ser de la cámpora o ser kirchnerista. Mañana será ser judío, mañana será ser gordo, mañana será ser flaco, mañana será tener el pelo ondulado. Así actúa la insidia, demoliendo la confianza, generando el agobio, la desilusión, la desmoralización. Condiciones perfectas para que el virus complete su tarea mortal. Así que bueno, de eso se trata hoy. Ponerle cara a la insidia, a la mentira y a la perversión de aquellos que por intereses espurios no dudan en promover que la Argentina se llene de muertos y de fracaso para poder decir este es un país de mierda. Desde acá le decimos este no es un país de mierda. Este es un país ejemplo en el mundo de memoria, verdad y justicia. Ni siquiera los juicios de Nuremberg por el Holocausto llegan a tener la inmensa dimensión que tiene la lucha por la memoria, la verdad y la justicia. Creo que eso se ha transformado en una especie de sentido común. Recordemos que aún el miserable que gobernaba Mauricio Macri, cuando salía fronteras afuera de la Argentina, se colgaba las medallas y las cocardas y los galones de los derechos humanos. Bueno, y también queríamos reivindicar, ¿no?, algunas pautas que nos sirven hasta el día de hoy. como para recordar nada más que hay instancias de pensamiento que se originaron en momentos de crisis profunda. Allá por el 2001, cuando el neoliberalismo se enseñoreaba en el planeta todo, a raíz de pensamientos críticos, búsquedas, que se dieron en distintos lugares del planeta, y también ¿no? la ausencia de la Unión Soviética como un aglutinador de ese tipo de pensamientos beneficiosos en gran medida para la humanidad. No hablo de la Unión Soviética en sí, sino hablo de las ideas que permitían mantenerse viva teniendo un sostén internacional de tal poder. Y así surge el Foro Social Mundial. La versión se hizo en Porto Alegre. Y ahí se editó, se hizo, se fundó este espacio de pensamiento con una carta de intención. Y es una carta de intención que mal que mal muchos de los que navegamos por este mar de las reivindicaciones y de la lucha constante contra el totalitarismo supremacista hemos adoptado como un eje vector. Sobre él navegamos y nos vamos moviendo en las aguas de las relaciones humanas, grupales e individuales. Decíamos que el foro tiene como meta, decía la carta de intención del año 2001, una globalización solidaria, como una nueva etapa en la historia del mundo, que respete los derechos humanos universales a todos los ciudadanos y ciudadanas de todas las naciones y que propenda a un trato amigable con el medio ambiente, apoyándose en sistemas e instituciones internacionales democráticas que están al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la soberanía de los pueblos. En otro párrafo dice, el Foro Social Mundial es un espacio plural, diversificado, no confesional, no gubernamental, no partidario, que articula de manera descentralizada y en red a entidades, movimientos que están involucrados en acciones concretas para la construcción de un mundo mejor. El Foro Social Mundial siempre será un espacio abierto a la pluralidad, a la diversidad de actuación de las entidades y movimientos que quieran participar, además de abierto a las diversidades de géneros, etnias, culturas, generaciones, capacidades físicas, que respeten la Carta de Principios. No deben de participar del foro representaciones partidarias ni organizaciones militares o organizaciones armadas. Podrán ser invitados a participar en carácter personal, gobernantes, parlamentarios, individuos que pertenezcan a grupos insurgentes y que asuman, también como todos, los compromisos de esta carta fundacional. Esto fue aprobado en Sao Paulo el 9 de abril del año 2001. Y así fue. Y lo rescato porque creo que estamos en un momento en el que muchas intenciones convergen hacia la necesidad de articular un espacio, en este caso ya adaptado, actualizado, aggiornado a esta nueva derecha que nos está agobiando en el mundo todo. Ahora sí, feliz cumpleaños, querida Norita, 91 años. Yo siempre digo, yo reconozco a las personas uno a uno, no sé, por ahí no conozco, sí, aplaudo, qué sé yo, pero a Norita, con Norita Cortiñas, se da la situación de haberla ido cruzando a lo largo de la vida en distintos espacios, espacios muy humildes, espacios encumbrados, espacios con gran cobertura informativa, espacios anónimos. La he visto ser una más, despojarse de ese halo que la envuelve cuando ella llega a algún lugar, ¿no? Como una persona especial, como lo que es. Así que bueno, feliz cumple, querida, y que sean por muchos años más, por favor. siga cuidándose. Ahora sí, vamos por el reporte número uno. Te digo que nosotras las madres levantamos las banderas de lucha cada día. No vamos a bajar los brazos, seguro, y vamos a seguir reivindicando la lucha de nuestros hijos e hijas. Yo quisiera invitar a los jóvenes a que vengan a la marcha el 24. Yo digo, si estamos todos en la calle, todos luchando, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mirta? Y me gusta estar con unos, otros, abrazarnos, mirarnos a los ojos. Qué hermoso que nos encontremos en la calle mirándonos a los ojos y abrazándonos. Así, así quiero estar el 24. La contraofensiva montonera es una acción de quienes estaban fuera del país y de quienes estaban dentro de la Argentina. América Latina en esa época estaba plagada de golpes de Estado y de dictaduras militares, cívico-militares. La militancia montonera no era otra cosa que la expresión de decenas de movimientos de resistencia que luchaban en cada país de Latinoamérica contra esas dictaduras por el regreso de la democracia. Ese contexto no puede ser ni obviado, ni separado, ni ignorado. Esa identidad montonera es la identidad no solo de las víctimas de este juicio, sino de todas y todos los compañeros que en aquel 79 y en aquel 1980 que estaban en el lugar que estaban y que estaban resistiendo con su identidad montonera. Este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, plantamos 30.000 árboles, plantamos memoria. Los pueblos que siembran memoria tienen porvenir. La cifra 30.000 no es un número que surge de un ábaco que cuenta uno a uno. Es un significante situado históricamente. Denuncia el terrorismo de Estado, su masividad, su sistematicidad, la magnitud de la desaparición forzada de personas. Se construyó en plena dictadura, en medio de la clandestinidad de la represión y la negación de la existencia de los desaparecidos por parte de los genocidas. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. Lo construyeron los familiares, los sobrevivientes, los militantes, poniendo en riesgo su vida mientras la represión sucedía. Es verdad que hubo 30.000 o más personas secuestradas, torturadas, desaparecidas, sometidas al cautiverio de los centros clandestinos de detención. No tenemos aún la cifra exacta. Todavía hay quienes no denunciaron su padecimiento o el de sus familiares. El miedo y el silencio son parte del crimen genocida. Quien pone en duda a los 30.000 pretende negar la historia, relativizar la represión, minimizar sus efectos, banalizar su magnitud. Valga la aclaración, el primer tramo del audio que escuchamos de Norita invitando a la plaza era del año 2018, creo, 2019, o sea que no es una convocatoria que ella está haciendo en este momento, pero sirve para los que no la conocen, ¿no? Por lo menos que tengan el contacto radial de qué ser humano estamos hablando. Y bueno, todas, después Rosa Rosenblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, el superabogado, el abogado Pablo Yonto. Yo creo que, creo que Pablo Yonto de verdad debería ir a la Corte Suprema de Justicia. Creo que es un espacio que está sin cubrir dentro de la más alta magistratura de la República Argentina, y una persona de los quilates del abogado Pablo Yonto y del conocimiento, ¿no? Y del conocimiento del derecho penal en todas sus aristas, conocimiento profundo, el respeto al debido proceso meticuloso, exhaustivo del doctor Pablo Yonto. Y bueno, qué decir, mal llevar adelante estas causas, ser el abogado de gran parte de las querellas por los crímenes de lesa humanidad, no solamente le han dado la expertise, el compromiso y la sabiduría y el conocimiento acabadísimo de lo que es y cómo funcionan las mafias dentro de la llamada familia judicial, no sé. Creo que sería una buena propuesta, que sería muy, muy, muy aplaudida y muy bien recibida. Y bueno, de desaparecidos estamos, memoria, verdad y justicia. El tema número uno, ¿dónde están los desaparecidos? La creación del querido Alberto Rodas, que ahí está tragando gases lacrimógenos y balines de goma en Asunción, moviendo y motorizando lo que esperemos que sea de una vez por todas el motor de cambio en Paraguay, para que quienes aún no tenemos memoria, verdad y justicia por los crímenes cometidos por la dictadura estronista en nosotros y en tantos miles y miles, podamos abrir las puertas de los tribunales y de una vez por todas, aunque sea, tengamos una similitud de lo que pasa aquí en Argentina con los juicios contra los crímenes de lesa humanidad. Es el tema número uno, Alberto Rodas, ¿dónde está? 6, 7, 8, 9, 10. ¿Dónde están? Preguntan los panfletos. ¿Dónde están? Insisten los recuerdos. ¿Dónde están? Cual grillos del camino. ¿Dónde están? ¿Dónde se habrán ido? Están figuras de estandarte. ¿Dónde están? De aquí y de todas partes. ¿Dónde están? Señales del sendero. ¿Dónde están aquellos compañeros? Reclaman las palomas. ¿Dónde están? Exigen las auroras. ¿Dónde están los desaparecidos? Bueno, cuando estamos a la espera, hice una compra de un artilugio que tal vez me sirva para hacer grabaciones de audio vía celular, en diálogo, ¿no? Y poder bajarlo después a MP3 para poder reproducirlo, porque bueno, no estamos teniendo en este programa comunicación ni con Alberto Rodas, Wexel Severo de Brasil para que nos cuente, Andrés Conteris para que desde Estados Unidos nos cuente cómo está la cosa allí, la gente de agroecología, y bueno, y tanta, Guido Croxato. Con Guido Croxato vamos a tener una espero, cuando normalicemos el tema este de la tecnología, creo que vamos a poder incorporar diálogos con estas personas tan queridas, y bueno, y que son también gestores, ¿no? Gestores de cambios de la realidad en los lugares por donde circulan. Y ahora sí, te pido, Nati, vamos al Paraguay. Un informe de la Associated France Press que nos habla sobre el COVID en Paraguay. Es el reporte número 2. El Hospital de Clínicas de Paraguay está al borde del colapso. Un año después del inicio de la pandemia, este centro médico dependiente de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional se enfrenta a un presupuesto agotado que se refleja en la falta de insumos. Y ese déficit se traslada al bolsillo del paciente. Hoy día muchos familiares de pacientes tienen que estar comprando insumos que nosotros no contamos, ¿verdad?, por una incapacidad de adquirirlos. El Hospital de Clínicas tiene capacidad para unas 600 camas y está ubicado en San Lorenzo, en las afueras de Asunción. Las autoridades prevén la habilitación de otras 50 camas en caso de una catástrofe sanitaria, pero el personal médico está exhausto. Con muchas precariedades de repente de insumos sobre todo. Tenemos insumos, pero no lo suficiente con los pacientes que actualmente contamos, ¿verdad? Porque tenemos más de 120 actualmente, se multiplicaron los pacientes ahora mismo y estamos trabajando muy intensamente. Paraguay enfrenta un repunte de la pandemia con un promedio de 40 muertos y 2.000 contagiados por día en el país. El total de casos confirmados es de más de 181.000 y unos 3.500 fallecidos, sobre una población de 7 millones de habitantes. Tomen nota los profetas del odio, del desánimo, de la insidia perniciosa. Acá en la Argentina se creó prácticamente un apéndice del sistema sanitario que estaba demolido, destrozado por los macristas, por el robo multimillonario en dólares. Vaciaron el país, vaciaron la salud, vaciaron de sentido la justicia, llenaron las cárceles de opositores políticos. Y llegó este gobierno, una mano atrás y otra adelante, y aparte de tratar de equilibrar un país que se hundía en el medio de la ignominia, en el medio de la pobreza, en el medio del desorden, en el medio del caos, en el medio de la prepotencia, de los ricachones de esta patria que una vez más nos roban y se nos ríen. Así todo se apechugó, se consiguieron barbijos, se consiguieron gasas, se consiguieron intubadores, jeringas, sábanas, elementos de limpieza, personal, jóvenes que seguramente a muchos de los que putean contra la Argentina y este gobierno son los que le están limpiando las partes íntimas que su familia no le limpia y después los desprecian, por supuesto, por morochos, por pobres. Las cosas como son. Y decíamos, Belu García hace una presentación junto con la murga Falta y Resto,

No podemos esperar más. No puede ser que la alegría de un encuentro entre una madre, sus seres queridos, su hija, termine en un pedido de justicia porque nunca más volvió. Y justicia se está haciendo con un crápula protegido de la familia judicial, de la nueva familia judicial, Julio César Castro. El chabón, el tipo era jefe de la unidad fiscal especializada en delitos sexuales y era un abusador, violento, violador. Amenazaba al personal con sumarios, que por supuesto eran admitidos por quienes dirigían en aquel momento la Procuración General de la Nación, año 2016. Recién hoy, recién hace un mes, se consiguió que se constituya el jury de enjuiciamiento después de este crápula ser condenado a 6 años y 6 meses de prisión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8. En ese juicio, que ese también lo tenemos que tener cuando regularicemos el tema de poder tener diálogos, en ese juicio un varón, fue uno de los primeros que se acercó a la víctima, se puso a su lado y compartió las consecuencias de persecución dentro de la Procuración General de la Nación, traslados, negativa de ascensos naturales. Hicieron 1000 esfuerzos para abortarle la carrera a este varón que declaró en este juicio y que fue realmente su testimonio importante, un punto de inflexión en esta causa que estaba llamada a terminar en los archivos donde nunca pasa nada. Así que no nos olvidemos, esta lucha es una lucha de todos, de todas, de todos, de todoas, de todes. No puede seguir esto igual. No puede seguir esto igual. Después de Úrsula Bailio, después de todas las chicas que describía Belu García en su presentación, esto no puede seguir siendo igual. Depende de todos y de cada uno de nosotros que así sea. Y ahora sí, vamos a ir a Paraguay. En Paraguay hay hay varios secuestrados por un grupo que se hace llamar Ejército del Pueblo Paraguayo. Un grupo, podríamos llamar insurrecto, para no poner otro tipo de calificativos, que tiene secuestrada gente, que es un grupo en el cual podríamos decir que en un cruel juego de gato y ratón, las llamadas fuerzas de tarea conjunta, los tienen rodeados, perseguidos, desesperados. Así como desesperada está la familia de los secuestrados. Y yo aborrezco el secuestro, aborrezco la falta de libertad. Aborrezco cuando una persona es privada de la simple voluntad ambulatoria de su ser y hacer. Porque un grupo, por la fuerza, llámese Estado o llámese lo que sea, o sea, cuando hay banda de secuestradores que tienen personas también secuestradas con fines criminales, es la misma historia. El secuestro es uno de los crímenes más, o sea, todos los crímenes son horrendos, pero digamos que el secuestro tiene una categoría especial de ser aborrecido por la humanidad toda, ¿no? Vamos a escuchar, por favor, el reporte número 3, la familia de Oscar Denis. Esto fue hace una semana. Volvió a aparecer las hijas de Oscar Denis. Integrantes de un grupo armado tomaron a nuestro padre, mostrándonos una realidad dolorosa de nuestro país. Podés estar en tu casa, en tu trabajo, y personas armadas pueden privarte de tu libertad. Y el gobierno no necesariamente va a cuidarte. De hecho, y comprobado que no lo hace, muerta. Mente, a hoy, solo excusas. Pedimos también que se solicite apoyo a la Cruz Roja Internacional dentro del marco humanitario porque hasta ahora no han podido asegurar la libertad de Delio, Félix ni de papá. Esto fue rechazado porque se daría un estatus al grupo. ¿Estatus? El gobierno debe reconocer que este grupo armado tiene ya por años en vilo al país. Esta es la dura realidad y no pueden querer tapar el sol con un dedo. Por lo tanto, deben buscar ayuda internacional para garantizar la libertad de estos tres paraguayos. El que los tres paraguayos sigan en cautiverio es responsabilidad del gobierno. El gobierno asegura que prioriza la liberación de los secuestrados y la seguridad de los paraguayos. El país está secuestrado por la corrupción y la indiferencia. A ustedes, autodenominados Ejército del Pueblo Paraguayo, que tienen retenido a papá y a otras personas más sin causa o motivo alguno, les pedimos que lo liberen, que cumplan. Nosotros cumplimos. Es hora de que sepamos algo de papá. Comuníquense con nosotras. Papá, nosotras no vamos a dejar de esperarte. No vamos a dejar de golpear puertas. No vamos a dejar de buscarte. No vamos a dejar de pedir y exigir diferentes. ¿El pedido de intervención de la Cruz Roja se puede considerar un capítulo cerrado? Y así como vemos, sí. Ni de los demás secuestrados. ¿No pudieron conversar con Laura Villalba después de su detención en Madrid? No pudimos. Lastimosamente hasta hoy no pudimos hablar con ella. No depende de nosotros, el interés está, depende de ella. Siempre digo, hoy somos nosotros, lastimosamente nos toca pasar por este calvario, porque es un calvario, es una situación terrible, es una agonía que no tiene fin y mañana le puede tocar a cualquiera. Valga la aclaración. El Estado paraguayo es un Estado... ¿Qué podríamos decir? Bandido. Es como una pandilla que está en el gobierno. El presidente Mario Abdo Benítez, que hoy día está escondido porque está el pueblo en las calles reclamándole por el desmanejo de la pandemia, la cantidad de muertos, el hambre, la falta de trabajo, la represión que hay. Cuando hicieron un operativo de falsa bandera con dos niñas de 11 años de nacionalidad argentina, que fueron secuestradas, disfrazadas, con ropa paramilitar, asesinadas con balas de grueso calibre. Y ahí fue corriendo con los cuerpos tibios aún de las niñas el presidente de la nación a sacarse fotos y a declarar que esa era una victoria. Son unos crápulas. Se tragan 20 millones de dólares por mes para lo que ellos dicen combatir el Ejército del Pueblo Paraguayo. Desde el año 2013. Esa plata va a parar a los bolsillos de los políticos, de las jerarquías, de las fuerzas de tarea conjunta. Mientras tanto aterrorizan sus soldados, sus esbirros, en la zona norte del Paraguay aterrorizan a los campesinos, violan mujeres, abusan, roban, matan. Y todo con la excusa de estar combatiendo a la supuesta guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo. Y también el caso de una niña de 14 años, ahora desaparecida o tal vez secuestrada por esta misma fuerza de tarea conjunta. Es un juego cruel, donde lo que no existe es el debido proceso, donde no existe el derecho, y donde vemos que en el medio de este mare magnum se siguen cometiendo actos de barbarie, como es un secuestro. No es. Ahora después vamos a escuchar un audio de la FARC hablando sobre el tema de los secuestros. Y bueno, y como decíamos, también esto es un secuestro y esto es una violación, la trata de personas. La Murga del Remolino hizo un tema al estilo uruguayo

haciendo el tema que se llama La Trata. Una pildorita de Estados Unidos, ¿no? El supremacismo totalitario, bruto, brutal, bárbaro. Alrededor de las 5 de la mañana del martes pasado se registró un tiroteo en el Liang's Asian Massage, cerca de Atwood, un suburbio al noroeste de Atlanta. ¿Qué pasó? Apareció un supremacista blanco, Robert Aaron Long, de 21 años, que vive en Gustock, Georgia, y arremetió a los balazos contra personas de origen asiático. Ahora se suceden los ataques asiáticos, tanto en Nueva York, en California, en distintos lugares de Estados Unidos. Ahora el enemigo es el negro, el latino y también el asiático. Enemigo a muerte de estos fanáticos que vienen de la mano de Donald Trump y que sienten que todo es posible y que todo se puede. Ahora sí, vamos a escuchar el reporte número 4. Los militantes, los dirigentes, las conducciones de la FARC que firmaron el Tratado de Paz con el gobierno de Colombia, que hoy está roto y cortado, decían lo siguiente respecto a los secuestros y los secuestrados. 8 exmiembros de la guerrilla de las FARC que por primera vez desde la firma del acuerdo de paz reconocieron y pidieron perdón por todos los secuestros cometidos en el marco del conflicto armado. La carta se conoce tras unas declaraciones de Ingrid Betancourt en la Comisión de la Verdad, donde aseguró que el secuestro es igual a un asesinato. Esta declaración conjunta de los antiguos integrantes del secretariado de las FARC llegó de la manera más inesperada. Por primera vez desde la firma del acuerdo de paz, los exlíderes de esa guerrilla reconocen el secuestro como uno de los delitos más atroces cometidos por ellos y dejaron de lado el calificativo de retenciones que usaban para estos actos. Queremos decirles que el secuestro fue un gravísimo error del que no podemos sino arrepentirnos. El secuestro solo dejó una profunda herida en el alma de los afectados e hirió de muerte nuestra legitimidad y credibilidad. Entre los firmantes se encuentran Rodrigo Londoño Timochenko, Pablo Catatumbo, Jaime Alberto Parra, conocido como El Médico, Julián Gallo, Rodrigo Granda, entre otros. En una sola página reconocen el dolor que causaron a las víctimas y a sus familias. Hoy día entendemos el dolor que les causamos a tantas familias, hijos, hijas, madres, padres, hermanos y amigos que vivieron un infierno esperando tener noticias de sus seres queridos, imaginando si estarían sanos y en qué condiciones estarían siendo sometidos a seguir la vida lejos de sus afectos, de sus proyectos, de sus mundos. Les arrebatamos lo más preciado, su libertad y su dignidad. Pero además hacen referencia a uno de los casos más dolorosos que se dio en medio del secuestro, la historia de Andrés Felipe Pérez, un niño quien falleció a causa de un cáncer, esperando la liberación de su padre, el sargento de la policía José Norberto Pérez. Sentimos como una daga en el corazón la vergüenza que nos produce no haber escuchado el clamor de Andrés Felipe Pérez, quien murió esperando reencontrarse con su padre. No podemos devolverles el tiempo arrebatado para evitar el dolor y las humillaciones que les causamos a todos los secuestrados. El pedido de perdón se dio tras las declaraciones de la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt ante la Comisión de la Verdad, quien aseguró que el secuestro es igual a un asesinato. El secuestro es un asesinato. Es decir, la persona que entra, que es secuestrada, muere. Y muere de una muerte lenta. Betancourt comparó a las FARC con lo que ellos mismos decían combatir. Ellos le acusan al Estado colombiano de ser, ellos lo replicaron en la ilegalidad perfectamente, con la misma corrupción, con la misma sevicia, con los mismos, es decir, eran como un espejo distorsionado de aquello que querían combatir. Ingrid Betancourt también reveló que en algún momento las FARC la contactó para un acto de reconciliación que no se ha dado. Es un acto inhumano el secuestro, es un acto que merece una rogativa, un pedido de misericordia, un pedido de por favor, suéltenlos, por favor, suéltenlos. Yo no hablo ni de gestos ni de nada, hablo de una cuestión absolutamente humanitaria. Actuar como espejo, como decía, ¿no? Espejo distorsionado

hasta el 31 de diciembre del año 2020, ¿cuántas toneladas de soja o granos o insumos agrícolas o partes de maquinarias para los terratenientes de la Argentina que van y vienen de contrabando por las fronteras? ¿Cuál es el logro de la señora ministra de Seguridad y su equipo? Y me encontré que en el año 2020, en noviembre, es el único dato que existe, tal vez existan otros, pero busqué profundamente y la verdad que no aparecen datos de detención de granos o estos insumos que describí, que hayan sido detectados por la Prefectura Nacional, Nacional Argentina. Y me encontré que decomisaron 8.600 kilos de soja en todo el año, 8.600. Son 8 toneladas 600. Y, por ejemplo, en una barcaza de esas planas, de las chatas, como le llaman, que andan por el río Paraná, van y vienen, cada una de esas barcazas está cargando casi, podemos decir que casi 8 camiones con el acoplado, o sea que estamos hablando casi de entre 15 y 20 o 25 toneladas por camión. Y esas pasaron por el río Paraná durante, o sea, vienen pasando años y años. Bueno, pero parece ser que lo único que descubrió la Fuerza de Seguridad de la Prefectura Naval Argentina al mando de la Ministra de Seguridad fueron 8.600 kilos de soja por un valor de 318.000 pesos allá en el 2020, noviembre. La pregunta, ¿eso fue todo lo que se contrabandeó? ¿Es tan eficaz la señora esta? ¿No? Y la pregunta que cae también, ¿le importa al presidente de la nación la evasión impositiva a gran escala? Si le importa, eligió mal a su empleada, a su funcionaria. Por ende, todos los argentinos nos vemos perjudicados. O sea, los que no tenemos soja, los que no tenemos posibilidad de contrabandear ni una maceta, no podemos evadir impuestos. Pero sí pagamos todo, ¿no? Pagamos la crisis, pagamos la falta de financiamiento, pagamos la deuda externa, pagamos. Y está bien que una señora que tiene a su cargo custodiar las fronteras para que no se contrabandeen millones y millones de dólares alegremente, no cumpla su función, ¿no? Sin mayores consideraciones, podría ser muchísimas más, ¿eh? Porque leí en profundidad las acciones del Ministerio de Seguridad y realmente parece más una ONG de opinión que un Ministerio de Seguridad. Pero bueno, ahí vamos. Y en San Pablo la gente se enoja porque el gobierno de San Pablo llega al lockdown, o sea, se va a hacer un cierre total y completo, porque está totalmente desmadrado el tema sanitario en el Brasil. Y mientras tanto, los adictos a Bolsonaro y a la estupidez generalizada protestan y algunos se quejan. Es el reporte número 5. El distrito financiero de Sao Paulo, la ciudad más golpeada por el coronavirus. Este domingo, justo en la semana más crítica para Brasil, cerca de 1.000 personas se reunieron para protestar contra las medidas impuestas por los gobiernos regionales para detener la pandemia. Las protestas fueron convocadas en redes sociales por grupos de seguidores del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Los manifestantes exigieron la suspensión de las nuevas restricciones y la dimisión del gobernador de Sao Paulo, João Doria. El gobernador de Sao Paulo y opositor a Bolsonaro decretó el toque de queda nocturno desde el 15 al 30 de marzo, la supresión de eventos deportivos, el cierre de playas y parques y el trabajo desde casa. Protesto contra las actitudes dictatoriales del gobernador João Doria. Quiere imponer un bloqueo a la población, acabar con el empleo, acabar con la salud, acabar con el pueblo de Sao Paulo. Estamos aquí protestando por la situación absurda que está ocurriendo en nuestro país hoy. Nos obligan a quedarnos en casa y a no trabajar. Después de Estados Unidos, Brasil es el segundo país con más contagios y acaba de superar a la India, con casi 11,5 millones de casos totales. En la última semana se ubicó por encima de las 1.800 muertes diarias por primera vez desde el inicio de la crisis sanitaria. En la manifestación también se escucharon gritos y cánticos contra el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, principal rival de Bolsonaro y que acaba de volver a la arena política tras la decisión de la Corte Suprema de anular las condenas que le habían sido impuestas. Sao Paulo y otros estados se están quedando sin camas para los pacientes, ya que los casos han alcanzado su peor nivel desde el pico de la pandemia en julio pasado. La estupidez no tiene límites, ¿no? Y las campañas de comunicación insidiosas mienten. Y estos mismos que ahora protestan porque les dicen, señores, hay que cerrar porque no tenemos más camas, la gente se está muriendo en las calles. Cuando les toque morir a ellos o a sus parientes o a sus seres cercanos, también van a ir contra el gobierno y contra Lula da Silva, que no gobierna, digamos, van a ir contra el gobierno de Sao Paulo porque la gente se muere. En ese juego estamos, ¿no? Es todo muy loco. Aunque ya sabemos cómo terminan, todas las pandemias y las epidemias pasan por los mismos ciclos. Primero la indolencia, después el descreimiento, después la protesta contra los gobiernos y después el terror y el pánico. Y ahí todo el mundo se encierra solito en su casa. Y otra vez la protesta, porque estoy en mi casa, no puedo salir porque me voy a morir, pero quiero comer. Esto es un tema que no tiene solución a la vista, por lo pronto, en el corto plazo. Y el tiempo enseña muchas cosas. Y seguimos con las murgas uruguayas. Tabaré Cardoso, el querido Canario Luna, personaje ya de la patria grande toda, en el tema que se llama El Tiempo. Es el tema número 5. El tiempo me enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo, que es un viejo traicionero, te enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. Con la verdad prendida en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan en la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean. Y el mapa es un papel que se reparten los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es historia escrita de los libros se escribe con la pluma del cobarde. El tiempo me enseñó que desconfiara de lo que el tiempo mismo me ha enseñado. Por eso a veces tengo la esperanza que el tiempo puede estar equivocado. El tiempo enseña. Hablando del tiempo, el querido profe Alejandro Correa tuvo que volver a sus obligaciones laborales, profesionales, docentes. Así que bueno, en algún momento, cuando se haga un momentito, va a volver a estar con nosotros compartiendo una charla, pero ahora está cumpliendo su deber, ¿no? Como corresponde. Así que desde acá le mandamos un gran abrazo y el deseo de que este año lectivo sea provechoso y que sea un poquitito mejor que el año pasado. Nati, por favor, mira, tenemos dos temas, el reporte 6 y el reporte 7, que los vamos a pasar juntos. El reporte 6 habla sobre los abusos sexuales en la iglesia en Alemania y después habla de Austria, los primos de los alemanes, respecto al crecimiento del antisemitismo. Reporte 6 y 7 van juntos. Conocían los casos de abusos sexuales a menores, pero miraron hacia otro lado, incumpliendo su deber de informar y de actuar. Esto es lo que ha revelado un informe sobre la violencia sexual que involucra a altos cargos de la mayor diócesis de Alemania. El arzobispo de Colonia, el cardenal Wolki, fue exonerado de responsabilidad, pero otros dos altos cargos están acusados de incumplimiento de sus deberes. Wolki ha dicho sentirse avergonzado. Las personas con las más altas responsabilidades, incluidos mis predecesores, han sido claramente culpables en muchos casos. A partir de hoy, decir no tenía ni idea ya no es posible ni pensable. El difunto predecesor de Wolki, el cardenal Meissner, fue acusado de negligencia en hasta 2 docenas de casos de abusos. Al actual arzobispo de Hamburgo, Stefan Hesse, se le acusa de 11 casos de negligencia. El abogado encargado de la investigación ha dicho que quedan indicios de 202 acusados y al menos 314 personas individuales afectadas. Las cifras que presentamos hace unas semanas, dice, que eran aproximadas, son por tanto tan exactas como la declaración de la archidiócesis. Más de la mitad de las víctimas eran niños menores de 14 años, según el esperado informe de 800 páginas. Los investigadores identificaron años de caos, falta de competencia y malentendidos, y lamentan que muchos documentos fueron destruidos en aplicación de las normas del derecho canónico. Austria ha lanzado una estrategia nacional para luchar contra el antisemitismo, que incluye una mejor protección de las sinagogas, educación sobre el judaísmo y leyes más estrictas contra delitos antisemitas. Esta activista tuvo de pequeña malas experiencias. Tenía 10 años cuando un niño casi me tira por las escaleras del colegio. Me empujó golpeándome en los hombros y diciéndome: «Maldita judía, te voy a matar a ti y a toda tu familia». Es solo mi religión, nací con ella. No pensaba que fuera nada malo hasta aquel incidente. Después, durante muchos años, nunca me atreví a decir que era judía, tenía miedo de que me atacaran de nuevo. Sin embargo, según una encuesta a nivel europeo, los austriacos son más tolerantes que otros países de Europa Oriental, que aceptarían difícilmente tener un vecino judío, a pesar de que los judíos son una pequeña minoría. Austria registró 550 incidentes antisemitas en el año 2019, casi el doble que 5 años antes. Además, según un estudio sobre antisemitismo realizado por el Parlamento austriaco, muchas de las crecientes teorías de la conspiración recurren al antisemitismo, algo que se ha observado durante las recientes protestas contra el confinamiento. Por un lado, describen a Israel como un Estado que toma a sus ciudadanos como rehenes y los entrega a corporaciones. Y por otro está el típico insulto de que los judíos son tan codiciosos que venderían a su propio hermano, explica el presidente del Consejo Nacional de Austria, Wolfgang Sobotka. Aquí, en el Museo Judío de Viena, su directora Danielle Spera cuenta cómo el país conmemora el 6º centenario de la expulsión de los judíos en el antiguo ducado de Austria. En aquella época, Alberto V destruyó totalmente a la comunidad judía. La expulsión se hizo mediante barcos sin remos, a la deriva en el Danubio. Más de 200 judíos fueron quemados. Se les confiscaron los bienes a los más ricos y a los niños se les obligó a convertirse. Esto destruyó completamente a la comunidad. La sinagoga que estaba aquí, en esta plaza, también fue destruida. Con el tiempo, cada vez habrá menos testigos del Holocausto, por lo que dejará de existir un arma importante contra el antisemitismo centenario que sigue dividiendo y dañando a la gente. Ahora depende de los políticos mejorar los programas de sensibilización en las escuelas. La primera parte del audio, ¿no? La iglesia alemana, tal vez la razón de la renuncia de Benedicto, el Papa anterior a Francisco, tenga que ver con que no se atrevía a meter manos sobre sus colegas abusadores sexuales durante centenios, porque esto no es una cosa de un año o dos. La iglesia alemana, ¿no? Sostén del Vaticano en Europa. Esa Alemania que escondió bajo la alfombra los crímenes de los nazis y que hoy tiene un rebrote de antisemitismo y de neonazis que se expande como una ola purulenta por el mundo. Y el antisemitismo en Austria. Y de golpe para parte, o gran parte, mejor dicho, para toda la izquierda israelí, el enemigo es Argentina, el enemigo es Cristina Kirchner. No sé por qué se meten con nosotros si estamos tan lejos. ¿Por qué le siguen dando apoyo oficial, extraoficial, camuflado, a los grupos que están socavando a la Argentina para hundirnos en un dolor mucho más profundo del que tenemos? Argentina no le hace nada a Israel, al revés. Aquí hay convivencia, aquí no se prende fuego judíos, acá no se empuja a judíos por la escalera. Podrá haber alguno que le dice JDM, qué sé yo, bueno, puede haber, pero no más de ahí. Y tan malos somos, tan problemática la Argentina para Israel. Tanto nos tienen que seguir atacando, ¿no les alcanzó ya con todo el daño que hicieron durante el macrismo para seguir haciéndonos daño? Es algo inexplicable. Realmente me gustaría que el embajador nuestro algún día hable seriamente, cara a cara, con los responsables de las acciones internacionales de Israel y le pregunte, ¿qué pasa con Argentina? ¿Por qué nos odian tanto? ¿Qué saben ellos de kirchnerismo para hablar? O sea, todo es kirchnerismo, todo es como un gran estigma, ¿no? Y también nos toca sufrirlos. A pesar de los problemas que tenemos, también bancarnos el apoyo estatal de una potencia extranjera para complicarnos aún más la vida, por medio de sus aliados adherentes locales. Tira la piedra, esconde la mano. Sería bueno que paren un poquito, que nos dejen respirar. Después volvemos a hablar, no sé. Y si encuentran algo, díganlo. A la luz del día, cara a cara, digamos. No hagan las cosas en las sombras. Bueno, ahora sí, vamos a escuchar un temita mezcalito. Lila Downs se tomó un mezcalito y nos cuenta de qué se llama, de qué se trata el ágave, de qué se trata el barril y de qué se trata el mezcal. Es el tema número 6. Brinda con el pensamiento, gotita lluvia de calor. Mi culpa do vigí, es por mi culpa, Señor. Bebí de tu memoria aroma, tierra, agave y sur. Yo soy la que le gusta este castigo mejor. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Gota, gota, gota, gotita de mezcal. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Dicen que tomando pierdes la cabeza y el dinero. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Pero a mí me crece el pecho con ese mezcal del bueno. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como toca la barrica, beso cielo de Oaxaca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Como pinta el mezcalito, gusanito de tu boca. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para tu bien también. Ese maguey, su espina me está matando. La penca de ese maguey, su espina me está matando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Acércate, chaparrín, que esta lumbre está quemando. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Barrica del palo santo del gusano de espadín. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Son añejas tus gotitas del sabor que yo viví. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. Cantaba, lloró, tanto mezcal, tanto llorar, tanto tomar. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. De pechuga mezcalito, mezcalito de maguey. Pa' todo mal mezcalito, para todo bien también. Cantaba, lloró, tanto mezcal. Puramente mexicana, Lila Downs. Claro, a ver, para los que toman tequila, el tequila sale del ágave. El ágave es una especie de... no es una palmera. Yo no sé, acá ¿cómo se puede conocer? Por ahí como las plantas de aloe vera tendría una similitud, pero es mucho más grande, es mucho más grande, y en el medio de donde salen todas las hojas, ahí sale una bola, que ese es el ágave, y eso es lo que se corta, se destila, se hacen muchísimas cosas, ¿eh? Por ejemplo, tanto los aztecas como los mayas, con las púas de la planta de ágave, hacían agujas, hacían elementos para artesanía, incluso hacían tatuajes. O sea, muy interesante, porque por ejemplo no usaban el metal, y tenían una piedra, que es una piedra negra muy muy fuerte, muy sólida, que se llama la obsidiana, y es una piedra a la cual se le rinde culto en México aún hoy día, ¿no? Y bueno, y era una piedra que ellos tenían una manera de trabajarla muy artesanal, y que servía para todo, hasta hacían elementos para cirugía, porque tenían una medicina muy, muy avanzada también, y hacían bisturí con las piedras de esas piedras negras, ¿no? Impresionante, la obsidiana, y bueno, nada, y México, Oaxaca, ahí va, y sí, ahora vamos a hay un libro que seguramente bastantes de los que estamos en este palo, o por lo menos frecuentamos La Retaguardia, habremos leído, habremos visto la película, 1984, su autor, George Orwell, en un fragmento de la película, habla específicamente sobre el poder. En este caso estamos en una realidad en la cual había un grupo superpoderoso que se había apropiado ya no solamente de una ciudad, sino de la vida completa, y de sus ciudadanos, de sus habitantes, y tenían ciudades aisladas en el medio de la nada. Y en esas ciudades aisladas reinaba un control total y absoluto. Y en una parte hay uno de los personajes, podríamos decir un burócrata que formaba parte de este gran mecanismo totalitario, que cumplía funciones burocráticas, y descubre el control agobiante al cual eran sometidos e intenta rebelarse. Finalmente se rebela, encuentra una pareja, se escapan, lo vuelven a atrapar, y en un momento le dicen cara a cara cuál es la razón del poder. Este es el reporte número 8. Ahora te diré la respuesta a mi pregunta. Se trata de esto. El partido quiere tener el poder por amor al poder mismo. No nos interesa el bienestar de los demás. Solo nos interesa el poder. No la riqueza ni el lujo, ni la longevidad, ni la felicidad. Solo el poder puro. Ahora comprenderás lo que significa el poder puro. Somos diferentes de todas las oligarquías del pasado porque sabemos lo que estamos haciendo. Todos los demás, incluso los que se parecían a nosotros, eran cobardes e hipócritas. Los nazis alemanes y los comunistas rusos se acercaban mucho a nosotros por sus métodos, pero nunca tuvieron el valor de reconocer sus propios motivos. Pretendían, y quizá lo creían sinceramente, que se habían apoderado de los mandos contra su voluntad y para un tiempo limitado, y que a la vuelta de la esquina, como quien dice, había un paraíso donde todos los seres humanos serían libres e iguales. Nosotros no somos así. Sabemos que nadie se apodera del mando con la intención de dejarlo. El poder no es un medio, sino un fin en sí mismo. No se establece una dictadura para salvaguardar una revolución. Se hace la revolución para establecer una dictadura. El objeto de la persecución no es más que la persecución misma. La tortura solo tiene como finalidad la misma tortura. Y el objeto del poder no es más que el poder. ¿Empiezas a entenderme? El poder al desnudo. De esa película, 1984, salió el concepto de Gran Hermano, el Big Brother, porque todo era súper controlado. Ahora, ¿qué pasa? Fuera de esa realidad existía otra realidad, que era la realidad selvática, decían ellos, donde los que habitaban en las ciudades jamás sabían que existía detrás de esas paredes, detrás de esos blindajes, porque nunca, por sus actividades, podían llegar hasta los límites de la comarca. Hasta que aparece, bueno, este rebelde que se resiste a ser controlado y empieza a concebir que puede haber una realidad distinta a la que vive dentro de ese encierro, dentro de ese agobiante control. Y bueno, y así es como se aventura y después se produce este diálogo cuando vuelve a ser atrapado luego de intentar fugarse con una amada. Y recordaba en el programa anterior una ceremonia que se hace en San Salvador de Bahía, que es la procesión a la iglesia de Nossa Senhora Aparecida do Bom Fim. Brasil se usa mucho decir Nossa Senhora, Nossa Senhora. Nossa Senhora es la invocación a Nossa Senhora Aparecida, Nuestra Señora Aparecida del Buen Fin. Y es una especie de catedral, ¿no? Bien, bien grande, con unas escaleras amplias. Y creo que es el día 8 de diciembre, Día de la Virgen, en el que se hace una procesión. Bueno, a mí estuve, digamos, porque no me la quería perder, esa aglomeración humana, ¿no? De más de un millón de personas, literalmente más de un millón de personas. Y en el medio de ese millón de personas aparecen caravanas, especies de comparsas, para ponerle un nombre, que no son comparsas, encabezadas por mujeres robustas, no tan robustas, todas vestidas de blanco, con sus trajes blancos, con sus vestidos blancos almidonados, con polleras de muchas faldas, con bordados blancos, con pañuelos blancos en la cabeza, negras ellas, y bailando un son que va acompañando a la multitud a lo largo de 8 kilómetros. Parece que no, pero es un recorrido, cuando se hace en el medio de una muchedumbre de ese tipo, es bastante numerosa la cosa. Y resulta que cuando llega a la cabeza de la procesión, las Mais suben la escalinata, y en la puerta está el cura, el párroco encargado de la catedral. Ellas le piden permiso para limpiar el mal, él les concede el permiso, pero inmediatamente cierra la puerta de la catedral. Esto viene de la historia, porque anteriormente se le había permitido, con el tema de la evangelización, a los negros, a los esclavos, que acudieran a la iglesia. Entonces descubrieron que las negras pedían permiso para limpiar la iglesia, la catedral, y mientras tanto traían sus vudú y hacían sus ritos de sincretismo, ¿no? O sea, las culturas africanas combinadas con cultura católica y con otras culturas, preexistentes en Brasil. Así que bueno, entonces el rito quedó en que no les permitían más entrar a la iglesia para que no hagan sus rituales, pero sí les permitían llegar hasta la puerta de la iglesia y barrer con sus escobas hechas con hojas de palma. Y la letra, el son, la música, y sintéticamente dice: estoy desenterrando por la tierra y el aire, estoy desenterrando por el fuego y el mar. Lo estoy desenterrando y lo estoy desenterrando para purificarlo. Lo desterraré para exterminar. Espiral, espiral, espiral. Chupar las cosas malas, toma todo el mal. Es el tema número 7. Vou banindo pela terra, ia, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral, sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral, sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Sube o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral, sube o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral, sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo pra purificar. Vou banindo pra exterminar. Espiral, espiral, espiral, sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Espiral, espiral, espiral, sugue o que há de ruim, leve todo o mal. Vou banindo pela terra e ar, vou banindo pelo fogo e mar. Vou banindo escrito do mal. Espiral, espiral, espiral, sobre o que há de ruim, leve todo mal. Bueno, nos unimos al deseo, a la intención de chupar todo el mal que anda suelto en la tierra, especialmente en esta patria grande, en el mundo todo, ese Brasil sufriente, esos pobres con sus muertos a cuestas, ese oxígeno que no llega a los pulmones, tanta miseria, tanto dolor, mezclada con tanta virtud, tanto mérito, emergen en estos momentos de profunda desazón, de peligro y de miedo. ¿Qué mejor deseo, no? Que se vaya el mal, que alguien de una vez lo desentierre de sus raíces donde está escondido y lo expulse para que deje de dañarnos. Decía, esas maíz tienen una cosmovisión, San Salvador de Bahía, llamada Patria Negra, por haber sido uno de los lugares más próximos a África, donde llegaban los barcos esclavistas. Está llamado San Salvador a Bahía a ser la República Negra. Hay todo un movimiento de negritud que convoca a africanos y a negros de otros lugares de la patria grande, a radicarse en San Salvador de Bahía. Pero decía, no en este sincretismo, mezcla de magia, mezcla de ritual, mezcla de danza, canción. Se supone que la barrida que se hace en el piso se está haciendo en un lugar más alto, en un lugar donde suceden las cosas verídicas, no las cuestiones fácticas, sino donde llega el origen de lo que nosotros luego vemos concretado en el mundo llamado real. Así que bueno, ¿por qué no unirnos a ese pedido y a todos los pedidos y a todos los rezos y a todas las religiones y a todos los hombres de buena fe y mujeres de buena fe que están luchando codo a codo para que volvamos a recuperar una vida que merezca ser vivida? Y donde de una vez por todas en esta situación extrema aparezca toda la maldad, toda la mentira, toda la indolencia, y sea erradicada en un mundo de hermanos. Tal vez es imposible, es una utopía, es cierto, pero yo soy de los que creen que un mundo mejor es posible, necesario y urgente. Todo, todo nos deriva a lo mismo, ¿no? Y bueno, en algún momento tendremos también el aporte de la mirada agroecológica respecto a algunas soluciones o paliativos para esto que hoy día nos toca vivir. Así que bueno, si te parece, Nati, mira, nos quedan 4 minutitos. Vamos a poner, encontré otra murga, la murga que se llama El Cotolengo, e hicieron un tema que es el tema número 9, que se llama Feminazi, muy simpático. Me gusta esa chica. No. Pará, tengo miedo. Tengo miedo de que sea feminazi. ¡No! Si sospechas que esa chica que te gusta es feminazi, lo querés corroborar. Podés seguir estos consejos que te damos para que el tema por fin puedas aclarar. Si usa pañuelo verde atado en la muñeca y si se rapa de la oreja para atrás, o si se deja crecer larga la melena, hablamos de esa que le crece por acá. Tiene un vocabulario medio extraño y te habla del androcentrismo patriarcal. Si dice todes, sorora o machirulo, y si te vienen a empezar a sospechar. Si te tortura escuchando Mis Bolivia o los monólogos de Malena Pichot. Ni se te ocurra decirle que no te gustan, que si tal cual bate la boca es lo mejor. La invitas a una romántica velada y propones hacer un brindis con champán. Ella te dice que no brinda con pavadas, dice salud con la copita menstrual. Si cuando pasa por enfrente de una iglesia, en vez de persignarse como un ser normal, ella se saca la remera y sin corpiño le muestra a Dios algún mensaje de Satán. Si va al frente por todas las causas, causas justas y en cada lucha popular te la encontrás. Si en la primera en defender cada derecho, no tengas duda, feminazi de verdad. Ahora bien, si te molesta todo esto, anda buscándote otra chica para vos. Una que diga a mi, mi, mi, mi, mi, sin ti. Y seguí mirando la televisión. Muy bueno. La murga se llama El Cotolengo. También forma parte de una obra que se llama Es el cuplé del pensador. Y uno de los temas es este, el feminazi, muy, muy, muy pertinente. Y bueno, estamos llegando al final, llegamos al final. La vuelta número 262, el día de hoy, 22 de marzo del año 2021. Y estuvimos en La Retaguardia, en el estudio Víctor Basterra. Y como despedida y ante este reencuentro con el Foro Social Mundial, Foro Social Mundial que fue atacado, estigmatizado por las potencias del mundo, por el sionismo internacional, por Fernando Iglesias. Fernando Iglesias no por él, sino él formando parte de un grupo de espías que se internó dentro del Foro Social Mundial bajo la excusa de pertenecer a una ONG con sede en Estados Unidos que propendía a la democracia para todos y todas. Y en realidad lo único que hizo fue buscar testimonios, tergiversar verdades y transformar, cambió la historia, por lo pronto, de la patria grande y del mundo, al incorporar aquellas necesidades que estaban escondidas bajo el neoliberalismo y aplastadas por el neoliberalismo totalitario. Y lo que para nosotros sigue siendo al día de hoy una fuente de inspiración y una deuda pendiente, tener un mundo mejor necesario, posible y urgente. Y decíamos, no nos olvidemos que Fernando Iglesias fue uno de los que generó la teoría de que el Foro Social Mundial era una articulación entre grupos terroristas internacionales que venía a matar, asesinar y a secuestrar. Así que bueno, reivindicando hoy al Foro Social Mundial, le doy muchas gracias a La Retaguardia, a la querida Natacha Bianchi, gracias por estar ahí, Nati, gracias por tu laburo. Y bueno, y esto fue todo por hoy. Nos estamos viendo, escuchando y sintiendo la semana próxima, Dios mediante. ¡Chau! Y levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza quiero guardar, poder vivir un mundo de paz, donde tu felicidad no daña a los demás. Levántate, el mundo está por fallecer. Codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes a causa de guerras inmorales en busca de más poder. En esta sociedad todo se puede comprar, menos la felicidad de quien daño nos hizo. Una esperanza.